Yo duermo 8 horas todos los días. Con mis amigos corremos por la playa todos los días. Prefiero no tomar alcohol.